Rodó el parque rodó. Los domingos rueda el parque. La rueda gigante gira sobre la playa Ramírez. Los terrajas se chocan en los autitos. En cada choque el andamio. En cada choque se rompe un plato en la casa de la señora. En cada choque se chocan en amor los cuerpos de la sirvienta y el de él, que aún no se cayó del andamio. La hija, mientras tanto, gira, gira en un circo novit con el coreano. Gira y gira la hija del circo. La madre rompió el plato, el padre cayó del andamio. Gira, gira, gira en un circo novit la hija de la sirvienta, la hembra del coreano. Rodó el parque en el parque rodó. Los amores ruedan en ruedas terriblemente gigantes.